En un mundo donde la informática juega un papel predominante en todo lo que hacemos, ver películas con efectos especiales o disfrutar de un videojuego forman parte de nuestro diario acontecer, por lo que la información que te presentamos a continuación seguro te interesará. Prepárate a ingresar a Zona Binaria. Zona Binaria es presentado por Génesis, tu tienda deportiva. En sus tres direcciones, Avenida Colombia de Punto Fijo, Centro Comercial Las Virtudes y Centro Comercial Punta del Sol en Coro. Él es toda una fiera salvaje en la gran selva de la red. Sí, bueno, divagué por un momento. Me estaba imaginando a Nailu hablando francés. Por su audacia y reflejos felinos, no recomendamos para nada. Ha sido bautizado como el lince de la red. No te oigo, amigo, ayúdame. Ramón Goitía. ¡Ay! Hey, bienvenidos todos a este podcast de Zona Binaria. Quien les habla, su amigo de siempre, Ramón Goití, el lince de la red. Se complace, realmente es un honor para mí. Es un honor estar en esta emisión hoy, lunes 26 de abril de 2010. Estamos grabando este podcast para todos ustedes, ya que muchos de los fans nos habían preguntado, le habían preguntado al amigo Carlos, que está en la producción de este programa, David Materán, y también a través de la página zonabinaria.net, recargando de información a cada momento allí con nuestro blog, pues zonabinaria.net, recargando de información a cada instante nuestro gran amigo David Materán. Está, por supuesto, también con nosotros. Les decía que muchos de los fans han estado pendientes, lamentaron mucho la salida del aire de Zona Binaria, aquel programa de 2 horas a través de Melodía Estéreo 104.9 FM, y fue realmente para nosotros muy duro tener que dejar ese programa, pero por cuestiones de tiempo ya no era pues muy real para nosotros estar allí. Sin embargo, siempre llevamos a Zona Binaria en nuestro corazón porque es nuestro tesoro más preciado, y por supuesto los fans que han estado allí bien pendientes de lo que ha sido Zona Binaria, quisimos entregarle este regalo. Vamos a tratar de hacer estos programas semanales o con cierta frecuencia y ver qué respuesta tiene la gente ante el retorno de lo que es Zona Binaria a través de Postcat, ¿ok? También nos acompaña hoy nuestra querida amiga Mariángela López, quien está pues incursionando con nosotros en este medio, tratando de hacer una prueba, a ver qué le parece, y nosotros pues esperamos que para ustedes sea de su agrado también. Y por supuesto, prepárense para escuchar la mejor información, como siempre la han tenido a través de Zona Binaria, ¿ok? Este es nuestro primer podcast oficial, les repito, hoy lunes 26 de abril de 2010. A ver qué les parece, esperamos sus respuestas, sus comentarios. Pueden de hecho enviar mensajes de texto a través del 0412-161-6191. Pueden comentarlo a través de www.zonabinaria.net. También mensajes de texto a través del 0416-967-0747. Y todos conectadísimos a través de este podcast y lo que es la tecnología que caracteriza a Zona Binaria. Ya volvemos con toda esa información que todos están esperando. Les repito, esto es nuestro primer podcast oficial en Zona Binaria. Sí, claro que estoy llorando. ¿O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. Ay, no. No podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Y hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro, vengas a pedirme perdón y no dudo. Que mendigarás con un beso a mis labios, tú te rogarás que le toque el mismo. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Esperabas que hiciera una fiesta como despedida. Aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. Ay, no, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Y hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro, vengas a pedirme perdón y no dudo. Que mendigarás con un beso a mis labios, tú te rogarás que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande a llorar otra parte. ¡Súbelo, Byron! ¡Eso es creo! ¡Para que sea serio! From the Rolling Studio of the B&B Pro. ¡Diferente a! ¡Yeah! ¡Hacer it! ¡El pueblo pasa para arriba! ¡Yeah! Llora, llora que te llegó la hora. Te veré llorando sola y soy yo quien goza ahora. Continuando con este podcast renovado de Zona Binaria, queremos también invitarlos a seguirnos a través de Twitter y también a través de Facebook, ¿ok? Pueden hacerse fans de Zona Binaria a través de Facebook. Quería comentarles que propietarios de Bluetooth demandan a Apple, HP, Dell, Intel y Sony. Así es, entre las empresas demandadas figuran gigantes tecnológicos, como lo mencioné anteriormente, la Apple, Intel, Dell y Sony, junto con los fabricantes de componentes como Marvel, Broadcom y Texas Instruments. Wayland les acusa de violar la patente número 5.515.369 que cubre el tipo de frecuencia de sincronización en la que se basa Bluetooth. Wayland tiene otros litigios abiertos contra numerosas empresas, también por uso no autorizado de componentes imprescindibles para los estándares Wi-Fi y también por patentes relacionadas con la tecnología WiMAX. Según The Register, más de 220 empresas han suscrito acuerdos de licencia con Wayland desde el 2004. La propia Cisco habría llegado a un acuerdo extrajudicial luego de una demanda interpuesta en su contra por Wayland en 2005. Ninguna de las empresas demandadas ha comentado por ahora la demanda. Consultado por The Register, Wayland informa que adquirió la patente en que basa su nuevo litigio el 2 de marzo de 2010. Quiero aprovechar la oportunidad para presentar a un nuevo talento venezolano. Este muchacho de nombre Maximiliano, gran cantautor, tiene mucho talento. Yo realmente les invito a apoyarlo. Tengo la dicha de conocerlo personalmente, excelente ser humano. Está lanzando él ahora su disco en toda Venezuela. El disco se llama Conmigo y Tú. Realmente se lo recomiendo porque está bastante, bastante bueno. Un joven con mucho talento. Y les quiero presentar el tema promocional del disco titulado Sabías. Sin más palabras, para todos ustedes, este gran talento venezolano, vamos a apoyarlo. Maximiliano con su tema ¿Sabías? Yo no sé si aquí tal vez. Tenerte a ti, en tenerte a ti. Sabías que no quería que te fueras, sabías que no me iba a parar, sabías que siempre me encantaba mirarte a los ojos sin pensar, sin importar amor, te fuiste a mi lado. Para estar a tus pies. Sabías que quería, sabías que dolía, sabías que te iba a perder. Sabías me tenías, sabías que sabías y me jalaste a tus pies. Sabías que no quería que te fueras, sabías que no me iba a amarar. Sabías que siempre me encantaba mirarte a los ojos sin pensar, sin importar amor, te fuiste de mi lado sin un adiós, oh, sin un adiós, Cisco. Prende la lavadora solo cuando esté llenita. No la prenda solo con un par de franelitas. Uno de los comentarios que queremos hacerle saludo, Emir, que por cierto está aquí en el estudio, le vamos a dar muchos saludos y que espero que se te cure esa gripe muy pronto. Les queríamos hacer, por supuesto, también lo que llamamos la nota verde. Y les queríamos hablar en principio de que la tecnología, pues para muchos la tecnología contribuye a acabar el planeta. Pues no, en este momento queremos desmentir eso. De hecho, la tecnología puede reducir las emisiones de CO2. En su informe titulado Smart 2020 o 20 hacia una economía sostenible en la era de la información, la organización The Climate Group afirma que la tecnología es responsable del 2% de las emisiones de CO2 a escala global, pero tiene el potencial de reducir el 15% de dichas emisiones en otros sectores, lo que supondría un ahorro estimado de 600 mil millones de euros para el año 2020. coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tierra. Cisco ofrece 5 consejos para que las empresas contribuyan a minimizar las emisiones contaminantes a la par que reducen costos operativos e incrementan su productividad. Consejo de Cisco: apagar los equipos cuando no se están utilizando. ¡Prende la lavadora! Parece que uno no puede ser serio en este programa. Pero es que tienes rato con la cancioncita. Entonces yo sabía que se te iba a salir de todas maneras haciendo la nota. ¿Cuáles son los consejos de Cisco? Prende la lavadora. Mentira. Apagar los equipos cuando no se están utilizando y controlar su consumo. Basta con activar el modo de espera o el de bajo consumo de energía en monitores, impresoras y PC, para ahorrar energía y reducir costos en la empresa. Esta acción reduce el consumo eléctrico generado ahorros de hasta 50 euros anuales por ordenador. Consolidar redes y equipos mediante virtualización. Así es, la tecnología de virtualización permite en la actualidad unificar redes y equipos antes aislados en una misma infraestructura, que combina recursos de computación, redes y accesos al almacenamiento. Esto ahorra espacio en el data center, minimiza el uso de cables y aparatos de refrigeración y reduce el consumo energético. Sustituir viajes de negocios por herramientas de colaboración remota. Gracias a la proliferación de la banda ancha y las últimas tecnologías de video y audio de alta definición, las empresas pueden sustituir los viajes de trabajo por reuniones virtuales basadas en herramientas de videoconferencia o telepresencia. Esta última recrea un entorno en que las personas y la mesa de reunión tienen tamaño real. Utilizar equipos más eficientes, sustituyendo los antiguos monitores de tubos de rayos catódicos, CRT, por pantallas más modernas de tecnología TFT. Igualmente se pueden adquirir routers Switch. Esto es un poco para aclarar un poquito lo que es esto, digamos, aquellos monitores grandes, inmensos que tenemos con nuestros computadores, que son los monitores CRT, que es a lo que se refiere en ese momento. También, por supuesto, sustituirlo por la tecnología LED, que va a bajo consumo de energía. Reciclar basura electrónica. Los dispositivos electrónicos estropeados o obsoletos contienen metales tóxicos y productos químicos que contaminan la tierra, el aire y el agua. Tú ni te imaginas cuánto pienso en ti. Es que ni sospechas que muero por ti. Que mi corazón cae a pedazos si te veo en otros brazos. Y que duele amarte tanto sin podértelo decir. ¿Cuánto no daría por besarte, por tomar tus manos un segundo, porque tu alegría sea mi nombre, por formar parte de tu vida y vivir en tu corazón? Te amo en silencio, te amo a escondidas, mi dulce secreto, mi fruta prohibida. Quisiera pasarte, perderte. Sin sentidos, porque este amor que llevo dentro me está matando a fuego lento y no me tiene compasión. ¿Cuánto no daría por besarte? Sea mi nombre, por formar parte de tu vida y vivir en tu corazón. Te amo en silencio, te amo a escondidas, cuando serán usados como boletos electrónicos. Gemalto dio a conocer una nueva solución que permite el uso de teléfonos móviles como boletos electrónicos en infraestructuras MyFire. Así es, la compañía logró la primera implementación de una aplicación de transporte conforme con las disposiciones DesFire en una tarjeta SIM o UICC. Esta innovación permitirá a quienes usan los medios de transporte a diario emplear su teléfono móvil de comunicación en campos cercanos, como el boleto electrónico, como cualquier otra tarjeta de transporte público sin contacto. Claro, la tecnología NFC aplicada al transporte mejora el servicio para el usuario al incorporar el teclado numérico y la pantalla del celular a la tarjeta de transporte público y conectarla al mundo electrónico. Los servicios con tecnología NFC forman parte de la gestión de servicios confiables de Gemalto. Los teléfonos móviles se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas cotidianas y la emisión de boletos electrónicos ilustra perfectamente esa tendencia, simplificando el acceso al transporte público. ¿Tú te imaginas esa cantidad de estudiantes que hay siempre aquí en la parada, ya no con la tarjeta electrónica, sino pasando los celulares por aquellas bucetas con aquel vallenato full volumen en las paradas? Okay. No, no solamente los celulares, un poco el BlackBerry que han de sonar por ahí, horribles. Sí, sí. Bueno, nosotros continuamos con más música a través de Zona Binaria, en este podcast renovado. La luz vas a apagar y el cielo a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Te voy a conocer. Me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Hey, yeah. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Lamentablemente hemos llegado al final de este podcast renovado de Zona Binaria. Les recordamos que quienes estuvimos para ustedes llevando toda esta información en la producción de este programa, mi amigo David Materán, también recargando la información ahí a través de www.zonabinaria.net. Recuerden que pueden seguirnos a través del Twitter y a través del Facebook. También pueden hacerse fans de nuestra página. Quien les habla, su amigo de siempre, Ramón Goiti, el Ince de la Red, los invita a estar muy pendientes en esta página y en los buscadores, porque ya la semana que viene tendremos una nueva edición de este podcast. Hoy también con nosotros nuestra querida amiga María Ángela López. Esperamos que haya sido para ustedes realmente de utilidad toda la información que estamos poniendo allí para ustedes. Por favor, vamos a apoyar el talento nacional, que realmente hay calidad de exportación aquí, ¿ok? Así que será hasta una nueva oportunidad. Recuerda que tú haces tu propio destino. Y esto fue Zona Binaria. Una noche más, sin poder dormir, que me arropa el frío de lo que he perdido por estar sin ti. Una historia más que termina mal. Vuelvo a ser un reo de mis pensamientos, de mi soledad. Una noche más, una noche más, una noche más, una esperanza menos a volver a respirar. Una noche más que vivo en tu sombra y que respiro mal. Una noche más, mi cama se hace hielo, ganas se retiran. Una noche más que sueño con besarte y volverte a tener. Una noche más que no consigo hallarme, pues ahora vivo del ayer. Oh, oh, oh, oh. Una noche más reclama mi amor. Que si te perdí, no fue solo por ti, algo malo hice yo. Una historia más que hay que reescribir. Mi cama pide a gritos que regreses pronto, que vuelvas a mí. Una noche más, una noche más, una noche más. Una esperanza menos de volver a respirar. Una noche más que vivo en tu sombra y que respiro mal. Una noche más, mi cama se hace hielo.